En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo. Una hora por delante todavía con La Rosa de los Vientos y también con José Manuel Escribano, que nos visita con toda la actualidad del mundo del cine. También recibimos, será la primera edición en esta temporada, en la biblioteca, a Laura Falcó Lara. Nos habla de todas las novedades que llegan en estos días, en estas semanas al mercado editorial y también, por supuesto, de ese libro de uno de nuestros compañeros, La maldición de los exploradores en cúpula. Uno de nuestros compañeros y contertulio. Mañana lo tendremos aquí con nosotros, a Lorenzo Fernández. El cómic con Raúl Sogún y Sergio Bleda, uno de los más importantes de nuestros autores. Pero antes de todo ello, tiempo para recibir a nuestro historiador de cabecera. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Mozo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Tú podrías entrar dentro de lo que se dice del personaje que vamos a hablar esta noche, vamos a hablar esta madrugada contigo, de Aristófanes. Se hablaba de él sobre todo porque nos transmitía la seriedad de la risa. Tú eres, sí, un chico serio, pero bromista a la vez, ¿no? Sí, bueno, siempre a mí me dicen que soy un personaje, ¿no? Todo un personaje. Siempre hablamos, decimos eso, una persona. En este caso, sí, estamos hablando de una persona, de todo un autor, que muchas veces yo creo que ha sido minusvalorado simplemente porque hacía reír. Pero haciendo reír o diciendo las cosas con humor, señalaba cosas muy serias, sí. Desde muy luego, graves. ¿Verdad? Es de esos podemos pensar ahora, por ejemplo, en esta época, ¿no? En directores de cine o en actores que han utilizado el humor para hacer cosas y decir cosas muy serias. Muy serias. Estoy pensando en películas como, por ejemplo, La vida es bella o El gran dictador, fantástica, de Charlotte, ¿no? Sí. Sería un poquito eso, ¿no? Aristófanes habría jugado ese papel, pero hace más de 2000 años. Exacto, La vida de Brian, por ejemplo. Las favoritas, Woody Allen. Sí, porque siempre uno se queda, parece que en los gags, en lo superficial. Pero es que se están haciendo críticas. Es una manera de endulzar una crítica que normalmente sería amarga. Yo conozco católicos muy fervorosos que, sin embargo, La vida de Brian la consideran una película muy divertida y con esa dosis de crítica que a veces es muy sana para uno mismo. En el caso de Aristófanes, la verdad es que él sacó punta a todo y, sobre todo en cuestiones políticas, él fue como nuestro Mingote, nuestro Borges, nuestros muñecos del guiñol que había antes, me acuerdo, o nuestro imitador del político de turno. Eso le causaría algún que otro problema en su época, seguro. Seguramente, lo que pasa es que él vive en plena democracia ateniense. Él vive en una época, él nace en pleno imperio ateniense, sin embargo, cuando es joven ya empieza a ver cómo se descompone, cómo tiene tantas críticas. Y lo divertido de Aristófanes es que, aunque critica personas específicas y personas del más alto nivel, pues parece que nadie le dio una paliza o no desapareció. No hay ninguna mención a que él recibiera un solo ataque, con lo cual nos está hablando muy bien de la aceptación de la sociedad ateniense a ese respecto. De todas formas, a él sí le tocó vivir en una época en la que se advertía ya cierta decadencia y él es fruto de ese tiempo. Bueno, siempre se dice, todo tiempo pasado fue mejor. Claro, él lo que ve son corruptelas por parte de los políticos. Él también critica muchísimo a la gran masa ateniense. No es como estos políticos que dicen, no, los que nos equivocamos somos nosotros, pero el pueblo nunca. No, no, él también critica al pueblo, la estupidez de las mujeres, la estupidez de los terratenientes, la codicia de los agricultores que quieren que les den cualquier subvención, cualquier cosa. Se critica a los esclavos, critica a los sofistas. Él critica a la sociedad cuando se convierte en masa, en cierto modo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eso es, yo creo que una de las mejores definiciones que se puede hacer de Aristófanes. ¿Qué sabemos del personaje, de su nacimiento, de su familia, de su situación social, cultural? Pues supongo poquito, que los oyentes estarán cansados de decirlo. Y sí, será decepcionante, pero sabemos muy poquito. Y la mayor fuente de información de Aristófanes es el mismo Aristófanes. Afortunadamente. Con lo cual tendremos que creerle. Sí, tendremos que creerle porque, desde luego, no fue ni el inventor de la comedia ni el único. Tenemos a Eupolis, tenemos a Cratino. Pero tenemos, siempre se le ha dicho un poquito, en cierto modo, el padre de la comedia o el padre del claro, teatro, pero porque ¿no? muchas veces, como conservamos o nombres de autores de comedia o autores con algunos títulos, pero títulos que se conserva eso, nada más, solamente el título de la obra y dos o tres versos, poco más. Pues claro, como de él se han conservado 11 comedias enteras, 11, ojo, 11 de las 40 que pudo hacer, pues de alguna manera se le ha considerado como el grande. Es verdad que tuvo muchísimo éxito en vida, pero sería muy divertido ver cómo le retrataban sus compañeros comediantes, los otros escritores de comedia, porque él se metía bastante con ellos, él no dejaba títere con cabeza. De todas formas es inmortal, porque fíjate, 2500 años después, ahora mismo en Madrid se está representando la Asamblea de las Mujeres. Mujeres, fantástica, uh-huh. Fantástica obra. Obra donde además se muestra, yo creo, el Aristófanes más crítico, incluso más surrealista, porque es algo también muy, muy, muy típico de este humor de Aristófanes. Él usa todos los recursos que tiene, no solo los giros del lenguaje, es que él plantea situaciones imposibles. En la Asamblea de las Mujeres lo que se desarrolla es una auténtica utopía. Son las mujeres las que tienen que poner orden y crean una especie de estado socialista perfecto donde todos comparten la riqueza y donde todos comparten el sexo. Y además de esta obra, ¿qué otras podemos citar de Aristófanes que hayan quedado para la historia? Podemos citar, pues claro, siempre es un poco subjetivo citar las que a uno le parecen mejores o peores. A mí, por ejemplo, esa, la Asamblea de las Mujeres, me parece excelente. Lisístrata. Uh-huh. Lisístrata básicamente trata de una huelga sexual de las mujeres, tanto atenienses como espartanas, que quieren que termine la guerra entre las dos ciudades. Se encierran en sus respectivas acrópolis y juran no tener relaciones sexuales con los hombres, que los hombres, de hecho, se ve a lo largo de la obra como... Vamos, el bromuro lo necesitaban, pero en vena, directamente. Bueno, pues se quedaban los dos sin sexo, ¿eh? Las mujeres y los hombres. Sí, bueno, pero parece ser ahí lo que quieren reflejar es que los hombres parece que lo necesitaban mucho más un que tópico, las mujeres. Un tópico de esos, ¿no? Que es un tópico absolutamente, claro, contenido falso, pero es que él se metía también mucho con los tópicos, ¿no? Sí, es que él los usa. Uh-huh. Es como cuando se habla de que los catalanes son tacaños. Yo, de hecho, creo que no conozco a un solo catalán que sea tacaño, y lo sabrá, pero yo, por ejemplo, no conozco ninguno. ¿No? Pero bueno, ahí está el cliché, el tópico. Las mujeres es verdad que también las pone de vez en cuando muy obsesionadas con el sexo. Uh-huh. A todos también les encanta el vino, la jarana. Muchos jovencitos que lo que quieren es ser más sabios que sus padres. Los esclavos que no quieren trabajar. Sí, él se ríe de todos esos clichés que muchos de ellos todavía conservamos. Estas obras están todavía muy vivas en ese sentido. El mundo que él refleja un poquito tiene grandes connotaciones y grandes similitudes con el actual. No ha cambiado tanto la sociedad. No. Tenemos ordenadores, tenemos iPhone, podemos hablar a través de la radio. Exacto. Pero lo que es la sociedad, su funcionamiento y sus tópicos siguen siendo muy parecidos, ¿no? Sí, yo no sé si es... hombre, a cualquiera nos emociona, ¿no? Esa cercanía, pero yo no sé si es descorazonador ver cómo hay tanto político corrupto, cómo... hay tanto voto en caliente y hay tanta demagogia política. ¿Cómo algunas cosas, por lo menos desde esa óptica, parece que no han cambiado nada en 25 siglos? De él sí todavía quedan cosas por saber, aparte de, uh-huh, de su vida, ¿no? Pero en su propia obra, la riqueza de su lenguaje, que denotaba que había poseído y había, o había, sí, tenido, había tenido acceso a una educación de bastante nivel... complicó en ocasiones su lenguaje e incluso algunas de sus ideas, de sus planteamientos, todavía se nos escapan la interpretación. Claro, porque él usa muchísimos giros lingüísticos que a nosotros se nos ha escapado porque carecemos del contexto. Muchas veces en las obras griegas un personaje escupe al suelo. Bueno, es usted un sucio, me está insultando. La manera de escupir significa conjurar el mal, es una manera como de protegerse del mal de ojo. En el caso de Aristófanes, pues es verdad que algunas veces sí lo pillamos por el contexto, pero otras cosas es que se nos escapa completamente. Bueno, supongo que es normal. Lelutier, por ejemplo, es el grupo argentino, pues es enormemente gracioso para nosotros que somos castellanohablantes. Uh-huh. Pero claro, en el mundo anglosajón, por ejemplo, pues tienen esa dificultad. No entendería nada, ¿no? No lo acaban de entender. Y a veces mejor que no lo entiendan, porque salen mal parados. Mejor, sí, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo perfecto. Al principio comentaba Charrot, tú mencionabas a Woody Allen y mencionabas otras películas. Bueno, pues Lelutier, digamos que son como una versión moderna de lo que ya hacía Aristófanes, que era reírte, sí, pero diciendo cosas muy serias, ¿no? Diciendo cosas muy serias y, como tú decías, dominando el lenguaje perfectamente. Uh-huh. Los giros, las expresiones, las homofonías, cómo juegan con las palabras. como el famoso chiste de Lelutier, ¿no? Hay un señor con el capitán del barco pirata, tiene un loro en el hombro y su barco mide 50 metros de largo. Y el capitán dice, largo no, eslora. Y otro dice, bueno, he dicho loro generalizando, ¿no? ¿Cómo? No, dicen, eslora, eslora. ¿Cómo pueden jugar con esa, con esas características del lenguaje? Y solo una persona que tenga unos conocimientos extraordinarios del lenguaje puede hacer eso. Solamente Calderón de la Barca podía escribir lo que escribía con el gran nivel que tenía de lengua. Es decir, ahora mismo sería un doctor honoris causa en filología, o sea, tendría que ser un cerebro, Cervantes, Quevedo. A Aristófanes le pasa lo mismo. Es que Aristófanes es, en ese sentido, es un genio. Y a Ignacio Monzón le pasa lo mismo, que es un doctor honoris causa, causis, en historia, y es, como siempre, el hombre que acerca a todos nuestros oyentes estas curiosidades del mundo antiguo. Esta noche, protagonista, Aristófanes. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Que llega de la mano, por supuesto, de Raúl Sahagún. Hoy no lo tenemos dentro de la agenda porque Martín está tomándose un merecidísimo descanso, Martín Expósito, pero sí contamos con Raúl Sahagún, está como siempre en Salamanca. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y hoy nos presentas además a uno de nuestros dibujantes favoritos, a Sergio Bleda. Antes de saludarlo, cuéntanos un poquito, alguna cosa brevemente sobre él. Pues así brevemente, es albaceteño, nació en el año 74 y realmente es uno de estos autores y artistas autodidactas, comprometidos, diferentes, que realmente hay que conocer y que no se centra solo en una temática y en un estilo de dibujo, sino que realmente abarca, como nuestro programa, todas las temáticas. Persona comprometida, con unos pinceles completamente maravillosos y que, bueno, pues vamos a poder ver en el salón del, vamos, en las jornadas de Avilés, donde le han dedicado una exposición, pues sus 20 años en todo el mundo del cómic, que parece mentira, ¿no? Con 37 añitos, que se pueda decir que lleva 20 años trabajando en el mundo del cómic y tiene esa merecida exposición, que luego le preguntaremos un poquito por ella. Vamos a saludarlo ya, es Sergio Bleda. Sergio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, a estas horas tú habitualmente trabajando, ¿verdad? Pues sí, sí. O sea, que no te hemos robado sueños, sino que lo que sueles hacer y lo que te gusta, además de escuchar La Rosa de los Vientos a esta hora, porque sé que eres un buen seguidor del programa, es también llevar a cabo tus dibujos y crear tus cómics, que además están dando mucho que hablar últimamente. Por ejemplo, ese Yes We Camp, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues como decías, efectivamente soy oyente de La Rosa, soy oyente desde la época de Turno de Noche y la verdad es que estaba mirando fechas y me he dado cuenta de que durante toda mi carrera os he estado escuchando de alguna manera u otra, porque si no me equivoco, Turno de Noche también empezó en el año 91. Uh-huh. Así es. Que es en el año en el que yo empecé a trabajar profesionalmente en la historieta. O sea, que hemos crecido juntos. Hemos crecido juntos, sí. Nos decía hace un segundo Raúl Sahagún esa exposición en el Salón del Cómic de Avilés y también en Albacete, en el Salón del Cómic de Albacete. Cada vez hay con más seguidores en nuestro país para Sergio Bleda, porque cada vez hay más seguidores del mundo del cómic. Has asistido, yo creo, en estos 20 años a la verdadera explosión del seguimiento de la novela gráfica en nuestro país y también del mundo del cómic. Realmente es un caso curioso el de la historieta española, porque cuando yo entré se suponía que era una cosa que estaba en crisis. Y bueno, pues yo he seguido trabajando año tras año, cada vez salón de Barcelona, cada salón de Madrid se decía que la historieta estaba en crisis. Y bueno, pues así llevamos toda la vida en crisis, con lo cual, bueno, pues quizá en crisis no estaba o no ha estado en ningún momento. Para hablar de algunos de tus cómics, podemos decir, por ejemplo, y haciendo un símil que nos hacía Raúl con el programa, por ejemplo, que Fernando Rueda y sus crímenes y sus secretos están representados, por ejemplo, en Prodol Killers. Ahí hay espionajes, asesinatos, investigación, una especie de materia reservada 2.0, pero en versión cómic, de la cual eres autor. Dos Killers, sí. Es una serie que dibujé para el mercado francés, que es el mercado para el que trabajamos la mayoría de los autores que vivimos de esto. Y sí, es un thriller bastante convencional, pero que me gustó mucho dibujar y que me dio a conocer un poquito más en el mercado internacional. Pero ya habías hecho antes storyboard, por ejemplo, para algunas películas de Vigas Luna, por ejemplo. Sí, he trabajado con Vigas, también trabajé en la película de Jordi Mollà, No somos nadie, en la que además tengo un pequeño papel como figurante. Y sí, la verdad que en esta vida uno tiene que aprender a hacer de todo, ¿no? Lo mismo un roto que un descosido, por eso lo de cambiar de tema, cambiar un poquito de técnica, no es tanto porque uno sea un dibujante estupendo y camaleónico, sino porque a veces pues no le queda más remedio. ¿Y dónde está más cómodo Sergio Bleda? ¿En qué formato, en qué manera de trabajar y en qué temática? Pues yo creo que estoy cómodo siempre. Lo mejor es poder escribirme yo los guiones, eso sí. Ahí cuando yo soy, además del dibujante, del guionista, es cuando mejor me lo paso. Y bueno, pues porque cuando trabajas con un guionista, pues siempre lo haces lo mejor que puedes, pero no sabes hasta qué punto estás plasmando en el papel lo que había en la cabeza del escritor. Y bueno, pues cuando uno se dibuja su propio guión, siempre es todo como más fiel, ¿no?, a la idea original. Y en los últimos tiempos, acabas de publicar, ha sido un año muy intenso en nuestro país desde las elecciones de aquel 22M, cuando 7 días antes se organizó la que se organizó y ahí comenzó la acampada de eso, la del 15M. Ahora eres responsable de Yes We Camp, utilizando un poquito aquella expresión, aquel lema de la campaña electoral de Obama: Yes We Camp, nosotros podemos, pues nosotros, Yes We Camp, nosotros acampamos, ¿no? Utilizando ese símil, has publicado este trabajo que está también dando muchísimo que hablar y que es una forma también de exponer cómo el mundo del cómic sigue los latidos de la sociedad. Sí, bueno, primero debo aclarar que en realidad yo no soy el único responsable, es una obra colectiva. Es un conjunto de autores, exacto, tú eres uno de ellos. Sí. Y yo soy solamente pues uno de ellos. Y bueno, pues la verdad que lo que es mis páginas en ese cómic son, digamos, una recopilación de dibujos que yo iba haciendo a medida que los acontecimientos iban sucediendo, porque bueno, pues yo empecé empecé yendo a la manifestación del 15M en Valencia. Y nada más volver a casa ya hice un dibujo sobre el tema. Y luego, pues a medida que la gente empezaba a acampar, veíamos las cargas policiales y, bueno, pues yo me iba al tablero corriendo y aunque no era lo que me tocaba en ese momento, pero siempre me, de alguna manera, plasmaba lo que me pasaba por la cabeza, ¿no? Y, bueno, pues fue bonito poder recopilarlo todo y formar parte de Yes We Camp, que es un trabajo que a mí me ha gustado mucho hacer. ¿Y la temática de misterio también te llama y te inspira? Sí, exacto. La verdad que para mí el programa vuestro es como, no sé, como si estuviera hecho a mi medida, porque trata todos los temas que me interesan y uno de ellos es el mundo del misterio, sí, sí. En La Conjura de cada miércoles, que aquí se publicó en tres tomos por Editorial Planeta, hiciste un guiño, ¿no?, a un momento, a Jesús Callejo, ¿no?, y uno de sus grandes momentos en Zona Cero. Si puedes contarnos un poquito cómo fue, cuál fue, para que los oyentes se hagan una pequeña idea. Sí, bueno, yo creo que sí, que solamente con decir no están en paz, los oyentes de La Rosa ya saben de qué estoy hablando. Y bueno, pues fue aquella psicofonía inesperada que surgió en el medio de una conversación, si no me equivoco, era en una de las tertulias de las 4C, ¿verdad?, en la que se hablaba de que los cementerios no eran el lugar indicado para hacer psicofonías porque allí los muertos están en paz. Uh-huh. Entonces, una voz, no se sabe de dónde, no sé muy bien de dónde salió, dijo la frase "no están en paz", que es, bueno, pues supuso un pequeño terremoto radiofónico porque tuvo mucha repercusión, muchos oyentes lo comentaron, en fin, digamos que es una de las frases clásicas de La Rosa de los Vientos, es un poco una frase de camiseta. Y que sonó más o menos de la siguiente forma, lo vamos a recordar ya que lo has mencionado. cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Bueno, podría ser esa psicofonía, pero de hecho es casi un lema, es una de las frases asociadas a este programa, y ese momento marcó mucho y también tiene su reflejo en el mundo del cómic. ¿Y ahora en qué estás trabajando, Sergio? Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos, porque los autores, como bien sabéis, estamos manejando muchos proyectos al mismo tiempo, uno no sabe cuál va a conseguir vender antes a un editor, y por eso hay que tomar varios palos a la vez. Y ahora mismo pues estoy trabajando en la continuación de la serie que me dio a conocer al gran público, que es El baile del vampiro, con una precuela, trabajando con el escritor también albaceteño Alberto López Aroca, que narraría lo que es el origen como vampiro en el siglo XVIII, en la Prusia del siglo XVIII, de uno de los personajes principales de la serie. Ese es uno de ellos. También estoy preparando un álbum infantil, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero en realidad lo que últimamente más me está dando vueltas por la cabeza es dedicarme un poquito a enseñar lo que yo he aprendido estos 20 años. Y bueno, pues voy a comenzar una pequeña aventura como profesor en una academia de dibujo valenciana, uh-huh. Dando unas clases de cómic. Un máster, dilo. Sí, bueno, un máster podríamos llamarlo, sí. Y es algo que me tiene bastante entusiasmado, porque es algo que he hecho yo siempre he dado pequeños talleres, pero siempre eran talleres de un día, de dos, y ahora poder dedicarme 3 meses a tratar de decirle a los alumnos cómo se crean los cómics, pues es algo que me satisface mucho. Y ojalá tengas muchísimo éxito en este nuevo proyecto que nos acabas de comentar en esas clases. Sergio Bleda, un placer contar con tu presencia y también contarte entre nuestros oyentes y saber que te acompañamos cuando estás dibujando, cuando uh-huh. estás creando. Siempre estáis ahí y os tengo continuamente bien saliendo del ordenador o de mi aparato de radio. Muchas gracias, Sergio. A vosotros. Que te lo pases genial en la Feria de Albacete. Muchas gracias. Raúl, y estamos metidos de lleno, ¿verdad? En los salones, hablamos del de Avilés, y ya ha comenzado ya la carrera, la sucesión, uno detrás de otro. Sí, ya estamos en plena vorágine. Quizá es como comentábamos, Avilés sea una de las citas más importantes, aparte por la exposición que le dedican en el Centro de Cultura a Sergio, con 60 originales, que parece mentira, que es una auténtica barbaridad de originales, sino por los autores que se van acercando, y en breve también empezaremos a tocar el mundo del manga, que va a estar muy presente durante el mes de octubre, y bueno, pues vamos a tener casi una cita por semana, como nos ocurría el año pasado. Ya cada vez hay más pueblos y cada vez hay más ciudades que tienen un huequecito para el mundo del cómic, así que iremos dando buena cuenta de ello. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La biblioteca. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. And step around the heart of it, New York. Abrimos por primera vez en esta temporada la biblioteca con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos editoriales Minotauro, Timumás, Cúpula, Esencia y Zenit. Laura Falcolara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, antes del verano, la última vez que hablábamos, nos comentabas un poquito los libros que tenías en la maleta y que pensabas a leer, que por supuesto te llevabas algo de Stephen King y muchas otras cosas. ¿Cómo ha ido el verano? En lo personal, estupendamente. ¿Y en lo literario has podido con Stephen King y con todo lo que te llevabas en la maleta? La verdad, he hecho tantas cosas que me he dejado poco tiempo para leer. Pero bueno, alguna cosa he leído, alguna sí. Creo que tienes excusa, porque 11 meses al año... Esta rodada de libros, ¿no? Y para este comienzo de temporada vamos a hablar, como siempre, sobre muchas novedades, sobre muchos libros, pero lo que queremos, además de darte la bienvenida a esta nueva temporada en La Rosa de los Vientos, pues bueno, es también efectuar una especie de radiografía de cómo se presenta este comienzo o este final de año, pero también comienzo de temporada en la radio, en cuanto al mercado literario. Uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, Inesperado, que es un librito, es casi un folletín de los de antaño, la obra de Stephen Hessel, Indignaos, además se convirtió en algo mucho más que un libro, o que un librito que vendió, yo no sé, cientos de miles de ejemplares en nuestro país, y cientos de miles o millones en toda Europa, y la expresión, el título del libro, Indignaos, ha dado nombre a todo el movimiento que comenzó en España el 15 de mayo, pero que se ha extendido por muchos países europeos, y los indignados de Israel, los indignados de Francia, de Grecia, de España. Bueno, Stephen Hessel, con sus palabras, con su libro sencillo pero directo, tuvo un impacto enorme, ya no solo en las librerías, sino también en las mentes. Y es uno de los autores que continúan y que va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos, porque da un salto más, ¿verdad? Y su nuevo título es Comprometeos. Exacto. Pues salimos ahora a principios de septiembre con Comprometeos, de Stephen Hessel. Y bueno, como dice él, ya no basta con indignarse, es un paso más allá, es una nueva reivindicación y un poco una llamada a la indignación, ya como debe pues seguir este movimiento, tanto por exceso como por defecto. Es decir, yo creo que él también es consciente de que a veces en algunos sitios ese movimiento se ha desvirtuado y que también eso pues lo que pretende es reconducirlo y llevarlo por el camino de lo que desde un principio él ha pretendido. Y bueno, pues sí, supongo que será otro éxito de ventas, otra vez otra segunda revolución de ideas y bueno, y ahí va a seguir la tónica. Laura, hay un autor de ciencia ficción de los últimos tiempos, de los últimos decenios, que es uno de los más grandes, sin lugar a dudas. Lo ha ganado todo en cuanto a premios literarios y uno de sus títulos se ha convertido ya en un clásico, pese a ser relativamente reciente, 20, 25 años. Me estoy refiriendo a alguien que vuelve con un nuevo libro, que es Orson Scott Card, el autor del mítico, es a lo que me estoy refiriendo, de la mítica saga El juego de Ender, y viene con un nuevo título, Pathfinder. Pues sí, Orson Scott Card llevaba un tiempo sin escribir. La novela que escribió justo después del juego de Ender cambió mucho su registro y creo que descolocó bastante a sus seguidores. Pero en esta nueva novela recupera completamente el tono del juego de Ender. De hecho, incluso el personaje principal vuelve a ser un adolescente, vuelve a ser una misión vital, una misión que se desarrolla durante muchísimas aventuras que le ocurren a este personaje. Un personaje más muy peculiar, también con unos ciertos poderes extraños o distintos, lo mismo que pasaba con el juego de Ender, y yo creo que volvemos a tener al Scott Card, que ganó todos los premios, volvemos a tener a ese personaje y a ese escritor de primera línea, con una novela además que te engancha desde el primer renglón. Yo creo que Pathfinder, que se llama la novela, va a generar otra vez nuevamente un fenómeno en cuanto a lectores. Y quien es un fenómeno en cuanto a lectores, seguido en todo el mundo, uno de los autores más universales de los últimos tiempos, Paulo Coelho, que también lo tenemos, vuelve con el principio, ¿no? Con Aleph. Exacto, justo ahora sacamos Aleph, que bueno, es una novela inspiracional, el estilo de novelas que él escribe, en este caso es la historia de un tren, de una persona que está en un tren y a raíz de conversación con personajes que hay en este tren, peculiares todos ellos, hace un recorrido entre el presente, el pasado y el futuro y un poco es como que vislumbra diferentes cosas que ocurren durante todos los tiempos. Es una novela, yo diría, un viaje iniciático quizás hacia un propio conocimiento de la persona y la verdad es que bueno, ¿qué decir de Pablo Coelho? Yo creo que es un personaje que todos conocemos y que un poco su estilo también es reconocible. Son clásicos, pero hay otros que lo van a ser porque han tenido un éxito en los últimos años verdaderamente tremendos, como el autor de Maldito Karma, Zafir, que continúa con un título, con un nuevo libro que va a aparecer en el mercado. Yo no sé si voy a decir bien el título. Es Yo, Me, Mí, Conmigo. Exacto. Bueno, Safier yo creo que es uno de los autores noveles entre comillas, es decir, de la última década, que realmente ha explotado y ha funcionado francamente bien. Es esa especie de humor irónico, de humor inglés, diría yo, que en esta época sobre todo yo creo que hace falta un poco el saberse reír de uno mismo y el saberse reír quizás de las cosas más sagradas. En cierta forma ya en su último libro, en Jesús me quiere, ya un poco fue, podemos ver ese Safier desenfadado con ese humor ácido hacia la figura de Jesús, y un poco pues sigue en esa tónica, es un poco el saber reírse de uno mismo en este caso. Pero bueno, yo creo que el humor de Safier para aquellos que nos gusta la ironía es francamente fresco. Más autores que también son muy importantes, que ya llevan dándonos años y años con títulos muy interesantes y que además es una de nuestras más reconocidas autoras, Lucía Echevarría, muy prontito la tenemos con un nuevo título. Pues sí, Lucía estrena en octubre El contenido del silencio, supongo que más adelante tenemos la oportunidad de hablar de ella, pero bueno, quien conoce a Lucía sabe que Lucía es íntima escribiendo a la vez que transgresora y siempre nos sorprende en sus novelas porque tiene la capacidad quizás de descolocarnos, de ir más allá de lo que uno pueda esperar. Y en este caso, pues el contenido del silencio, pues bueno, se centra en un triángulo amoroso que realmente nos hace pues ver el amor de otra forma distinta. Y luego más autores que hay que citar, más que autores, personajes, ¿verdad? Porque una de las cosas que me comentabas es que viene una época con muchísimas memorias de personajes relevantes. Pues sí, tenemos una época con un par o tres de memorias importantes. Tenemos por un lado las memorias de Laron Thyssen, hechas por su viuda, lógicamente. Que será un libro importante y porque creo que es la primera vez que alguien se lanza, en este caso su mujer, a escribir realmente lo que ha sido esa persona, que además era un señor muy poco público a pesar de todos los ejes que tocaba y de toda la fortuna y de toda la potencia que podía tener y el poder que tenía. Era un señor que no era muy conocido y pues Carmen nos ha hecho favor de abrir las puertas de lo que era ese personaje al público. Y bueno, y como no, otro personaje donde los haya, que además ahora pues según he oído este mediodía, el 5 de octubre se nos casa, que es la duquesa de Alba. Y pues Cayetana de Alba ha hecho sus memorias. No se ha casado aún y ya está escribiendo las memorias, pero me parece que tiene un poquito de vida detrás, bueno, ¿no? Yo creo que sí, que es una mujer que ha vivido muchísimo, sí. Es una mujer que tiene que tener seguro una vida apasionante, porque yo creo que más allá de su cargo de duquesa o del cargo que pueda ostentar, es una persona que se ha puesto el mundo por Montera siempre. Y seguro que tiene una vida apasionante. Está claro, Laura, y lo hemos comprobado contigo en esta primera intervención, en esta primera biblioteca del año, que la biblioteca se va a nutrir de muchos y nuevos títulos durante esta temporada, que los iremos compartiendo contigo. Por supuesto, hemos hecho un repaso a muy cómo rápido comienza esta temporada, pero lo fundamental y lo importante y lo que más nos afecta es que desde hace unos días, y mañana nos lo va a contar mucho más ampliamente. Exacto. Tenemos La maldición de los exploradores, de Lorenzo Fernández. Te voy a decir, y a ver, igual no está bien que la editora lo diga, pero lógicamente yo me leo la mayoría de libros que sacamos. Algunos te gustan más, otros te gustan menos. Incluso dentro de un mismo autor te puedes encontrar libros que disfrutas más o disfrutas menos. Y te puedo decir que he disfrutado especialmente leyendo ese libro. O sea, yo creo que descubres cosas de los exploradores, enigmas, misterios, que llaman la atención, sinceramente. Creo que vale la pena y que a todos los que nos gusta el misterio lo van a disfrutar seguro. Pero Lorenzo, una de sus características humanas, y en este caso lo traslada a lo escrito, es que se sabe poner en la piel de la gente. Y aquí son exploradores los protagonistas. Ajá. Y él es también un explorador. Un gran explorador, sí. Y él sabe ponerse en la piel. Sabe cuando habla de Orellana o cuando habla de las exploraciones que de todos los casos que él cuenta. Él parece que se convierte y se pone en la piel de ese personaje y eso le sirve para relatar muy de cerca, de una forma muy sentida, muy vivida, la biografía de cada uno de estos personajes. Efectivamente, o sea, es tanto el tono como la manera de dirigir su escritura que a mí, sinceramente, me ha cautivado y tengo que decir que lo he leído, pero encantada de la vida, más allá de que tuviera que leerlo por trabajo. Pues mañana vamos a hablar mucho con Lorenzo Fernández en la tertulia de su nuevo trabajo, de su nuevo nuevo libro, además lo vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes, y ya lo comentamos con él la pasada semana, y durante estos días ya está, desde comienzos de esta semana maneras, que la concluye, ya está. Permíteme hacerte un ofrecimiento aquí en directo y en voz alta, y es que te ofrezco 5 libros de Lorenzo para que los sortees en directo. Pues mañana mismo, y si quieren ya los oyentes pueden participar en este momento, en rosa.vientos@onda0.es, y mañana durante la tertulia lo hacemos. 5 libros a Falco Lara, la editora, lo ofrece para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que mañana disfrutarán en la tertulia de Lorenzo, de sus exploradores y de la maldición de los exploradores, que es el título del libro que acaba de publicar en Cúpula, y de otras muchas cosas que vamos a conversar con él y, por supuesto, con el resto de nuestros contertulios. Laura Falco Lara, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Ya hablamos de cine por primera vez en esta temporada. Retornamos al sábado y por primera vez emitimos en el sábado por la noche. Un día que seguramente muchos acaban de llegar, o hace un ratito, hace una hora, un par de horas, de una de las últimas sesiones, las de las 10:30 o algo así, del cine, que es cuando más gente va a ver el cine, el sábado por la noche, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Que nadie se nos duerma, que vamos a hablar de cine un ratito. Y nos vamos a entretener hablando del séptimo arte, de una de las manifestaciones artísticas más importantes de nuestro tiempo, que es la del cine, la que tratamos aquí, en el Callejón, y siempre, como siempre, con una película, un estreno, una portada. En esta ocasión, La Deuda. No debemos olvidar lo jóvenes que eran. Habían tenido el valor de enfrentarse a un mal inconcebible. Stefan Gould era el jefe de unidad más joven del Mossad. David Pérez cumplió 29 años durante la misión. Rachel Singer tenía solo 25 años. ¿Esta es tu primera misión? Bien, muy bien. Bienvenido a la misión. Su misión era capturar a un hombre cuyos sádicos experimentos habían matado o desfigurado a miles de personas. Estás siendo muy valiente. No soy valiente. Estoy muerta de miedo. Un servicio de inteligencia, un servicio secreto, dicen que el más poderoso, el más sanguinario también, le dice, del mundo, el Mossad israelí. Así es. Que durante las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, pues fue buscando a todos aquellos que protagonizaron y que hicieron esa, y que llevaron a cabo esa triste realidad que fue el Holocausto. Y un poquito, este es el argumento o una de las ideas sobre las que versa esta película, pues La Deuda, sí, ¿no? La Deuda, la película de John Madden, el director que regaló un Oscar a Shakespeare enamorado, recordemos. Bueno, Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds y también Jessica Chastain, Martin Shokas y Sam Worthington, porque los tres protagonistas, estos tres jóvenes que acabamos de escuchar, David, Stephanie y Rachel, tienen doble personaje. Primero cuando son jóvenes, en el año 65, y luego tres décadas después, cuando son unas personas adultas, son mayores, y recuerdan obligatoriamente, por necesidad, aquello que pasó. Lo que pasó es que ellos tres organizan pues la caza de este criminal nazi, el cirujano de Birkenau, un médico que se entretenía en experimentos sádicos con mujeres, con niños, en fin, un caso de estos que puede ser perfectamente un caso real. De estos ha habido muchísimos en la historia, pues, del siglo XX, ¿no? Cuando logran cazar a este asesino, ya digo, en el año 65, en la noche vieja del 65, algo sucede ahí para que tres décadas después los tres mismos personajes vuelvan a plantearse lo que sucedió en aquel momento y si es verdad que tienen una deuda que pagar por aquello que pasó. También las noticias que nos llevan, una vez más, por segunda semana consecutiva, a uno de los grandes festivales del mundo. Hablamos ya en la actualidad, como no, de Venecia. (Música) Venecia ya tiene palmarés. Pues sí, y la verdad es que un palmarés absolutamente inconcebible, podríamos decir, tal como se ha desarrollado por lo menos la primera parte del festival, donde se vieron las películas de Polanski, de Clooney, de Soderbergh, de Friedkin, de Cronenberg, de la película protagonizada por Gary Oldman, de Thomas Alfredson. Ninguna de esas se ha llevado el premio. El jurado presidido por Darren Aronofsky ha sido mucho más original y le ha dado el León de Oro a Fausto, el Fausto de Alexander Sokurov, el director ruso. Una película verdaderamente difícil, una película de esas de arte con mayúsculas, no para todo el mundo, pero sí para el jurado de Venecia. Las copas Volpi, la copa Volpi de interpretación masculina, ha sido para Michael Fassbender, el estupendo actor alemán, por su personaje de Shame, la película de Steve McQueen, que estaba prácticamente en todas las quinielas y que se ha tenido que conformar con este premio. La copa Volpi para la interpretación femenina ha sido para una actriz china, Dani Jip, protagonista de A Simple Life, dirigida por An Hui, un director de Hong Kong. El mejor director, otro chino de Hong Kong, Sang Yun Kai, por la película Gente de la montaña, gente de la ciudad. Premio especial del jurado para Terra Ferma, la película italiana de Emanuele Criadese, y el premio al mejor guión ha sido para Yorgos Lanthimos y Fiftis Philippou por la película griega Alpis, Los Alpes. Verdaderamente ninguno de los grandes nombres se ha llevado ningún premio del Festival de Venecia. Igual es que estas eran mejores, habrá con, que verlas. Con lo estelar que era la alfombra roja en Venecia, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Bueno, desde el principio, ¿verdad? Eso, sí, sí, Josh Clooney primero, todos. Luego Polanski, Soderbergh, bueno, todos, ¿no? Pues no ha sido para ellos. Bueno, los festivales tienen esto, ¿eh? Exactamente. Y vamos a saber qué es lo que tienen porque comenzamos a dar noticias de los dos grandes premios del mundo del cine. A nivel internacional, por supuesto, los Oscar, y a nivel nacional, los Goya. Pues así es, los Oscar tienen ya presentador. Eddie Murphy va a ser el presentador de la gala número 84 de los Oscar, como en los últimos años, en el Teatro Kodak, el 26 de febrero. Bueno, yo creo que se ha pensado aquí sobre todo en la comedia además para todos los públicos y para todos los públicos de todo el mundo, no solo los presentes en el teatro, sino también los que ven la ceremonia por televisión. Eddie Murphy no tiene experiencia en presentar la gala, sí, naturalmente, en entregar algunos premios. Recordemos que entregó el suyo a Jerry Lewis en el año 2009, pero va a ser un presentador nuevo, desde luego un hombre que lo sabe todo en cuanto a la comicidad y cómo sacarle un partido divertido a un guión que se supone que también será estupendo. Y en cuanto a los Goya, pues también sabemos cosas. El 19 de febrero y en el Palacio de Deportes de Madrid. El Palacio de Deportes, que debe tener una capacidad algo así como de 15.000 espectadores, naturalmente no van a ser tanto los que entren, solo 3.500, porque es que dice Enrique González Macho, el presidente de la Academia, que a los Goya va muy poca gente, que son unos aforos muy pequeños los que tenemos habitualmente, que hay muchos académicos, tienen que ir acompañados de sus señoras y demás, hay muchos premiados y muchos nominados, en fin, bueno, que no se cabe y que hay que ir a un espacio muchísimo más grande. Yo no sé si el Palacio de Deportes es el más adecuado, porque dice González Macho que se va a construir un gran teatro dentro del Palacio de Deportes, ya digo, para 3.500 espectadores. Yo le sugiero que lo que queda que lo vendan en entradas, que seguro que hay mucha gente que pagaría una entrada por ver la gala de los Goya en directo. La otra noticia que nos ha dado González Macho es que en este primer semestre del 2011, y la noticia la da González Macho porque el Ministerio de Cultura no quiere dar datos de taquilla, está cerrada absolutamente la información al 31 de diciembre del año pasado. Bueno, pues dice González Macho que sus datos son que la cuota del cine español en el primer semestre está en el 19%, algo verdaderamente importante, aunque pensemos que es gracias a Torrente. Es importante sobre todo porque ahora en el segundo trimestre vienen también grandes y muchas películas españolas, a ver si somos capaces de mantener ese nivel de cuota de pantalla. Sería francamente estupendo. Sería uno de los mejores resultados de los últimos años, pues, si se mantuviera. Yo creo que el mejor, ¿no? En los últimos. O en siempre. Pues a lo mejor en siempre, pero desde luego en los últimos años, por supuesto. Un adiós a Carlos Ballesteros. Pues sí, la verdad es que se nos ha ido esta semana el grandísimo actor Carlos Ballesteros. Murió a los 75 años. Él vivía en Navalcarnero, un pueblo aquí de Madrid, donde dirigía una escuela municipal de teatro clásico. El hombre ha estado al pie del cañón hasta el último momento. Una carrera importantísima en el teatro, con más de 200 montajes a sus espaldas. Además de eso, ha sido escritor, pintor, director de teatro. Como actor, pues desde los 22 años, ya digo, toda la vida. Hay que recordar todavía su montaje, su interpretación en Abelardo y Eloísa, con Concha Velasco, una obra de teatro que levantó absolutas ampollas en los espectadores de la época. En los 70 y en los 80, Carlos Ballesteros se dedicó a ir por los pueblos con un carromato, haciendo teatro clásico para la gente del pueblo, en fin, en el mejor estilo de las escuelas de teatro y de los espectáculos de teatro de allá de los tiempos de la República. Se había retirado ya después de La Malquerida, la obra de Jacinto Benavente, llevaba 10 años retirado, pero todavía hacía televisión, ha hecho muchísima televisión, más de 40 apariciones en televisión, es de recordar, por ejemplo, su personaje en Médico de Familia con Emilio Aragón, y en el cine, pues quizá menos que en los otros medios, pero de todas maneras más de 20 películas, Tatuaje de Vigas Luna, Nunca en horas de clase de José Antonio de la Loma, Ángel Negro de Tulio de Micheli, Amor propio, Belmonte, La Moños, la película de Mireia Ros, que fue su última aparición en la pantalla en el año 97, y luego ya al final, como digo, en televisión, apariciones en El Comisario y en Quart en el 2007, que ha sido su última interpretación en televisión. Un grandísimo actor, un hombre de teatro, de cine, un hombre de la interpretación, una persona extraordinaria. Desde aquí nuestro homenaje, por supuesto, a Carlos Ballesteros. Momento cumbre del Callejón para la crítica de la semana. Vamos a enterarnos cómo es, porque el título de la película es muy sugerente. Divorcio a la finlandesa. Nuevas personas no serán admitidas. Si seguimos viviendo aquí juntos, hay que establecer algunas normas para vivir en esta casa los dos. Un divorcio civilizado. Llegaba a tener incrustados en la piel vidrios rotos. Hace ya mucho tiempo que mi cama no ve lo que los hombres y las mujeres han venido haciendo desde el principio de los tiempos. Tula tendrá la habitación de arriba. Yo me mudo al estudio de abajo. Paz en la casa. Un divorciado no usa esos calzoncillos para ir de fiesta. Necesito una mujer. Y buena voluntad para todos. ¿Pero cómo te atreves? No voy a salir, vete al infierno. Esta es mi casa. Va a venir alguien a cenar esta noche. ¿Quién es la chica? Quedamos en que no estarías aquí mientras mi novio me estaba visitando. ¿O ya no te acuerdas? Así que, ¿cómo está yendo el divorcio? ¡Para! ¡Queréis parar! ¡Podéis comportaros! Últimamente el cine, la realidad también, pero el cine se ha encargado en varias obras un poco de desmitificar eso de que en los países nórdicos todo es tranquilidad, todo es maravilloso, ¿no? Que todos tenemos nuestros problemas. Pasa que aquí también en clave de humor enfrentarse un poquito sí, a esto, ¿no? Sí, sí, esto es como Stieg Larsson con acentos latinos. Sí. En fin, Divorcio a la finlandesa es la película de Mika Kaurismäki, producida por él mismo. El guion es también de Kaurismäki con Sami Keskivahalla. Y los protagonistas, completamente desconocidos para nosotros, algunos, Anu-Pekka Björman, Elina Kitnitila y Kati Utinen, que esta sí es una actriz conocida. Bueno, yo creo que algún gen Kaurismäki tiene que haber en Finlandia para que en un país con tan escasa proyección cinematográfica internacional haya dos hermanos directores de primera fila, creadores absolutos y dotados de un riquísimo universo personal. Aki Kaurismäki, el que veremos pronto, le abre, y Mika, el hermano mayor, del que se estrena ahora la primera de las cinco películas, entre ellas el documental Mamá África, dedicado a Miriam Makeba, las cinco películas, como digo, que ha rodado de un tirón en los últimos 2 años. Verdadero hombre prolífico. Bueno, el título que se ha puesto en España a la película hace referencia, claro, a Divorcio a la italiana, la comedia de Pietro Germi con Marcello Mastroianni. Y bueno, es el título original, yo creo, algo más acertado que este. El título original es La casa de la separación o La casa de la discordia, si queremos traducir libremente. Sí que es una comedia, desde luego, pero también es otras cosas. Y desde luego, la casa es un elemento fundamental, un protagonista más de la película. En ella, en la casa, se desarrolla la mayor parte de la acción, porque cuando la pareja protagonista, Tula y Yugani, deciden acabar con su convivencia marital y divorciarse, ninguno de los dos abandona el hogar. Bueno, porque ninguno de los dos tiene mucho dinero, pero también porque acuerdan repartirse la casa para cada uno fastidiar a su excónyuge, haciéndole partícipe involuntario de sus nuevas relaciones. Tula se trae a casa a Marco, un novio fugaz y de bastante buen ver, y Yuhani, tras algún intento fallido, pide ayuda a su hermanastro Wolfie, reconocido proxeneta, para que le ceda por unos días a alguna de sus chicas. La elegida es Nina, a la que le viene muy bien esconderse una temporada porque la buscan unos peligrosos mafiosos que la acusan de matar a una colega y escaparse con un considerable botín. Y además la policía, que no es tonta, aunque sí un poco despistada, anda detrás del oscuro acontecimiento. La trama se enreda entonces por las calles y edificios de Helsinki, nada gratuitamente, porque, igual que la casa del matrimonio, la arquitectura de la ciudad, retratada en grandes angulares que parecen primeros planos, está presente con peso específico en todo el argumento. Mika Kaurismäki iba para arquitecto, y ese interés y esa experiencia se nota. Como también se nota su calidad de documentalista, la película se desliza fácilmente por los terrenos de la comedia costumbrista, describiendo con trazo firme la Finlandia actual, mucho más abierta y multiétnica que hace unos pocos años. Para eso no hacen falta ni alardes técnicos ni efectos digitales de laboratorio. Dice Mika Kaurismäki que es un director barato. El hecho de producirse sus propias películas y de haber aprendido a rodar con la máxima economía, algunas de sus obras se ha concluido en menos de una semana, emparenta su cine argumental con el de la Nouvelle Vague e incluso con el de Jacques Tati. Escenarios naturales, inclusión de aparatos cotidianos, narrativa sintética, personajes simples sin el menor rastro de excepcionalidad. La originalidad de Divorcio a la Finlandesa es que, además de la comedia, transita también otros géneros, el drama, el vodevil, el policiaco, la farsa, y hasta es capaz de homenajear al mismísimo acorazado Potemkin y de rescatar a la musa de su hermano Aki, Kati Utinen, para un papel diametralmente opuesto a los que estamos acostumbrados a ver. Esta es una actriz tremenda, como tremendos están, en otro sentido, los demás componentes del reparto, tan centrados en sus papeles que aun en los momentos de mayor disparate están comedidos y enternecedores. El guión, escrito a cuatro manos, es una película y una novela a la vez, que fueron creciendo al mismo tiempo, encaja todos estos elementos para que fluyan con sencillez, y en la pantalla la obra parece ligera, pero no lo es en absoluto. Por el contrario, revela un trabajo muy exigente y muy bien realizado, y muestra un estudio y una exposición divertida, pero muy profunda y realista de la condición humana y de los verdaderos problemas, deseos y miedos de la gente, sean o no finlandeses. Divorcio a la Finlandesa, la crítica de esta noche en El Callejón. Vamos ya con el Super 10. La lista en la que entran en juego todos los factores, esta semana en el puesto número 10. Pues tenemos a La boda de mi mejor amiga, la comedia guarrindonga de Paul Frey con Ross Byrne y Kristen Wiig. Estaba en el 6, va bajando. El 9. Sube Un cuento chino, la película argentina de Sebastián Borenstein, y lleva 12 semanas en el Super 10. 8. La piel que habito, la película de Pedro Almodóvar, ha hecho muy buena taquilla y entra directamente aquí en el 8 con Antonio Banderas, Serena Maya y todos los demás. Primera semana en la lista. 7. Inside Job, el documental de Charles Ferguson, que después de 18 semanas sigue manteniendo esta posición. Yo no sé si había en la historia del Super 10 hay algún documental que haya estado tantísimas semanas en la lista. Quizá Fahrenheit, ¿no? Cuando Es alguno de Michael Moore, sí. Uh-huh. Pero si no, es un caso único, desde luego. Un documental estupendo, ¿eh? Casi medio año en la lista, en el Super 10 Inside Job. Subimos al 6. Pues la película de la semana, Cowboys y Aliens, de Jon Favreau, con Daniel Craig, Olivia Wilde y alguno más que pasaba por allí. Primera semana en la lista, claro. 5. El hombre de al lado, la película también argentina, de Mariano Coon y Gastón Duprat, 7 semanas en la lista, manteniendo la posición. 4. El origen del planeta de los simios, la película que cuenta por qué los chimpancés dominaban la Tierra cuando llegó Charlton Heston. Rupert Wyatt es el director, 5 semanas y repite posición. 3. Super 8, de J.J. Abrams, producida por Spielberg, en su tercera semana baja un puestecito porque la taquilla ya se va resintiendo. 2. En un mundo mejor, de Susanne Bier, en cuanto le dejan respiro, la película vuelve a subir. Había caído al 3, ha subido un puestecito en 24 semanas de permanencia. ¿Y en lo más alto puesto número 1 de Super 10? Pues sigue Woody Allen y yo me alegro mucho porque su película Midnight en París es estupenda. 17 semanas en la lista, todas arriba. ¿Todas en el número 1, las 17? Pues sí, sí. Qué barbaridad. Así es, entró directamente en el 1 y ahí se me han tenido. Desde luego que es imprescindible ir a ver la película de Woody Allen. Pero también vamos a saber de qué podemos prescindir. Pues mira, han estrenado Noche de Miedo, que es exactamente igual que la película de Tom Holland del año 85. Como ya vimos aquella, ¿para qué vamos a ver esta? Que el cine está muy caro. Y otra vez, otra cosa imprescindible, ya hemos dicho lo de Woody Allen, pero es que lo venimos diciendo desde hace 18 semanas, nada más, pues sí, nada menos, ¿no? Pero esta semana, ¿qué es imprescindible? Yo creo que de los estrenos de este viernes, Estela, la película de Sylvie Van der Heide. La película que cuenta la historia de una nena de 11 añitos, Estela, cuenta su vida, su familia, su cole, de una manera tierna, simpática y absolutamente inteligente. Una delicia de película. José Manuel Escribano, bienvenido al sábado de nuevo. Bueno, muchas gracias. Bien hallados todos y aquí estaremos. Y hasta el próximo. Eso, por supuesto, hasta el próximo. Gracias. Y ya prácticamente llegamos a las 4 de la madrugada, al final de esta primera emisión de La Rosa de los Vientos en el fin de semana. Mañana otra edición más.